Somebody help me. Alguno que me ayude ahí, decían los DJs. Nos estamos yendo a una pausa muy chiquitita. Nos metimos en este túnel del tiempo un ratito con los DJs, recordándolos. Exactamente. Era una sección de hace muchos años, ¿no? Cuando arrancamos haciendo radio ya con los amigos, con el Teti Antinucci, que empezamos a hacer radio con aquel programa hace 30 y pico, casi 40 años, que hacíamos música y palabras. Teníamos una sección, eran tres temas de un intérprete. Me acordé hoy, justo me acordé, alguien pidió los Bee Gees tempranito. Alguien escribió pidiendo los Bee Gees muy temprano, un lento los Bee Gees nos pidieron. Y ese mensajito me disparó una catarata de recuerdos. Nada, lo quería compartir con vos. Nos vamos a la pausa. Pausa muy chiquitita, ya se viene el humor gatuno. Exactamente. No metas a los gatos en la cama porque te traen alergia, gorda. Los gatos traen alergia. Pausa y volvemos con mucho más en esta mañana en vivo de la radio. Sale el sol, se despeja la mañana. ¡Qué lindo! Temperatura 16 grados, hay viento del norte a 16 kilómetros por hora. La presión empezó a bajar. 1017.9 milibares. Sensación térmica de 14 grados. Bastante viento, del norte a 23 kilómetros por hora. Ahí está Ivana de 25. Me encanta la 20, la 106 cumbiera. Bueno, pero esta no es la 106 cumbiera. Salvo que los Bee Gees sean cumbieros. ¿O vos querés los Bee Gees en cumbia? Ah, ¿Bee Gees en cumbia? No, pero no, ahora no. No, ahora no, te digo. Me están haciendo señas del control. Te digo que no, ahora no. Los Bee Gees en cumbia lo dejamos para otro día. Te digo que ahora no. Por favor, no. Me voy. Chau. No. No, te dije que no. La cumbiadora está guardada, no la saques. Te dije que no. Me voy. Basta. Pausa y volvemos. Está hay rebelión en la granja acá. Dale, chau. Primavera. Vos y tu auto lo estaban esperando. Lucars, tu nuevo lubricentro y lavadero en Saladillo. Cambio de aceite y filtro. Mecánica ligera. Lavadero de autos y utilitarios. Con las mejores marcas. Precios especiales a remiseros y excelente atención respaldada por el trato responsable de su dueño. Lucars, tu lubricentro. Colectora Ruta 205 y López Serrano. No cierran al mediodía. Lucars, de Carlos Mendoza e Hijo. Siempre escuchás que las pizzas son ricas, pero en Pizzería La Italiana tienen el sabor de lo casero. Pizzas a la piedra y molde, pastas hechas, milanesas, hamburguesas, tartas. Pizzería La Italiana, el sabor de lo casero. Calle 24 entre 9 y 10. Llámanos, teléfono 46-6480. The number one. Sentite sexy, mimada, cuidada. Sentite la...

maquinaria agrícola. El viejo había tenido un infarto. El médico le decía, dejate de joder con el taller. Un día te vas a descomponer, vas a morir apretado por una caja de cambio, un diferencial. Son muy pesados. Lo convenció y lo cerró. Pero algo tenía que hacer. En la estación de servicio de la ruta salía a licitación el bar. El viejo no había sido de ir mucho a los bares. Se presentó a licitación y la ganó. Le enseñaron a manejar la máquina de hacer café. Al principio pegaba unas espantadas el viejo con los oficios. Pues se fue acostumbrando y mecánico al fin metía el destornillador y le regulaba el soplido y la espuma. Y le enseñaron a armar sándwiches, tampoco es mucha ciencia, cortar un cacho de pan al medio, meterle queso, meterle fiambre. Venía bien con el emprendimiento, un día tenía que faltar. Le hacían unos estudios cardiológicos en Santa Rosa, por contrato no podía cerrar. No quería dejar a reemplazarlo a alguien del pueblo que fuera del palo, un mozo, un gastronómico, porque iba a estar un día en contacto con el negocio y se le iba a hacer contra en la próxima licitación. Lo fue a ver a un negro que había tenido espión en el taller, muy mugriento, muy bruto el negro, pero muy leal también. No ha habido nunca un bar ni a tomar una coca, pero el patrón lo precisaba, iba a estar él. Unos nervios en las noches antes, no podía dormir. El viejo le decía, no te hagas mala sangre, es un solo día. Te llegan a pedir algo que te complique y le decís que no hay. Esa noche el negro no pegó un ojo. A las 4 de la mañana le habían lavado bien las manos, le habían cepillado las uñas, lo habían hecho practicar con la máquina de café y con los sándwiches, y estaba peinado en la gomina al lado de los surtidores en la playa. Llegó el viejo, abrió el bar, prendió las luces, metió el negro adentro, ahí mismo tomó el colectivo y se fue para Santa Rosa. Lo traía lindo el negro a la mañana, paraba la gente en la playa, iban a hacer pis, se lavaban las manos, eran desayuno, café con leche, más leche, menos leche, media luna dulce, media luna de grasa, y a media mañana era cevena, pico casero, y salami, queso y mortadela, y el negro lo manejaba el taquito. Y por allá paró en la playa un doge de los años 80, rural, familiar, cargado de valijas y caja, viajante, seguro, medio desvencijado el auto, se bajó un gordo porteño el viajante seguramente, medio sobrador, así desprolijo, pelo largo, panzón como yo, la camisa afuera, medio barbudo, medio sucio, se desprezaba, cara de todo me chupa un huevo, viste, y el negro lo miraba por los vidrios y con esa intuición de la gente que tiene poca escuela de adentro, el negro decía, este gordo me caga la mañana, acordate lo que te digo, este gordo me caga el día, este no toma café, acordate que pide algo raro, decía. Ni que lo hubiera escuchado el gordo, che, ni a mierda, pues encaró derecho al bar, ni buen día, dijo, buscó una mesa alejada, traía una carterita al hombro, la descargó en la mesa, se sentó en una silla de plástico y se desperezaba, y el negro lo enciendó cortito y lo sacó, che, bajo el tormento, le pasó cerquita como para torear lo que le pidiera, y le dice el gordo, ¿tenés wifi? En el fondo del bar encaró en la estantería y miraba las etiquetas. Cubana, sello verde, anís, ocho hermanos, ferroquina, bisleri, caña, legui, ni una parecida a lo que quería tomar el gordo. ¿Y qué mierda le llevo? Transpiraba de los nervios, le pasaba el trapo rejilla que... Y agarró la bandeja y el trapo y lo encaró de vuelta y le pasaba fuerte el trapo a la mesa de Formica y lo miraba a los ojos y dice, así que me dijo el señor que se iba a servir, dice, le pregunté si tiene wifi, dice, usted no me va a creer, pero recién despaché el último, dice el negro. Un homenaje a tanta inocencia. Presentó Industria Metalúrgica Romagnoli, desde Saladillo y para todo el país. Fabricamos y reparamos norias, sinfines, moledoras, mezcladores, comederos, fabricación y mecanización de plantas de silos de todos los tamaños y capacidades. Servicio de hidrogrúa. Industria Metalúrgica Romagnoli. Somos una empresa de Saladillo con proyección nacional. Ruta 205, kilómetro 183. O consúltenos al 02-344-450-030. Toyota Plan de Ahorro. Consulta por los beneficios exclusivos para el mes de agosto.

música. Cambiame la música. Estamos escuchando un poco de música de viernes hoy. Le quiero aclarar a nuestros amigos y primos de por ahí. ¿Dónde está? ¿En Morón están escuchando la radio? Ahí está la prima de Paula de Italia. Paulita está en Morón. Están escuchando la radio allí. Desde Moreno manda saludos, Daniela. Daniela, por favor, es los viernes nada más esto, Recién descubre la radio, Daniela, y la está escuchando allí en Moreno, en el Gran Buenos Aires, a través de la aplicación TuneIn. Es un bloquecito de 10 minutos por semana, Por Dios. A ver, dicen nuestros oyentes, Carlos, así nos gusta, un enganchadito de cumbia de la buena, dicen los guapos del taller. ¿Cómo les sale, Ahí está, Martina de 6 años, Melanie de 10. Ahí siempre nos mandan fotitos. Bueno, muchas gracias. Seguimos a Mar Azul y ya vamos cerrando el bloque, Exactamente. Estás escuchando la 106, aunque no lo creas. La dueña de mi vida. Menos mal que nos aclaró. La última, está el top de las 11:30. Ya volvemos. Perdona a la gente que acaba de descubrir la radio. No es así la radio, Es un ratito nada más. Ahí está, toda la familia escuchando la radio. Explícale, Adrián, a tu prima que no es así la 106, Es un ratito los viernes nada más. No vamos a la pausa, dale. Le venía bien cualquiera el tipo. Volvemos. Presento Lubricentro Sanirato. Distribuidor de Lubrax, filtros y lubricantes MAN, lubricantes Pennzoil, atención personalizada, con servicio a camiones y vehículos pesados. Lubricentro Sanirato, revisión general de su vehículo, Cabral y Las Vías, teléfono 450184. Lleve una canción, la 106.

la vida, el paraíso del amor y la poesía. Esto es medio así, tomándole un poquito el pelo a los mexicanos, pobrecito. Los Caligaris han hecho este tema que se llama Frijoles. ¿Vos sos de mirar películas románticas? Bueno, atención, porque si miras películas románticas, esto tiene algunas consecuencias en el estado de ánimo. Y no sé si te hace muy bien ver películas románticas. Hay un estudio sobre este tema, precisamente. El final feliz, que supone una satisfacción, despierta en los fans de las películas románticas la fantasía de vivir una experiencia similar. Pero, para la ciencia, existen casi nulas posibilidades de que ocurra en la vida real. Esto lo dice un grupo de psiquiatras norteamericanos, quienes reunidos por la revista Time Out, o sea, hasta acá llegamos desde ayer, señalaron que este tipo de películas, atención, no son buenas para la salud mental. Las películas románticas perjudican aparentemente la salud. Desde la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, dicen que las películas románticas atentan contra la vida sentimental. ¿Por qué? Dicen ellos que la excitación emocional, cuando se ve un drama, aumenta el umbral de dolor y la vinculación social. Esto lo publicaron en la revista Sociedad Real de Ciencia Abierta. Otros expertos dicen que las películas románticas dificultan la tarea de encontrar pareja. Mirá vos. Coinciden en que son indicadas para personas que no se sienten influenciadas o intimidadas por frases y escenas donde se promueven las expectativas que son irrealizables. Pero, bueno, ahí está un montón de psiquiatras. Un psiquiatra muy conocido allá en Estados Unidos, que es Gurpreet Singh, es uno de los más consultados sobre la industria cinematográfica, que establece la idea de amor perfecto y sin problemas, que genera precisamente ansiedad y depresión. Todo esto lo estudiaron alrededor de una película que se llama Diario de una Pasión, que en realidad el título en inglés es The Notebook. Es una de las películas más valoradas entre los seguidores del género y un film que deja huella en el cine contemporáneo. Si querés verla, la película la buscás en nuestro idioma, es Diario de una Pasión o The Notebook. Es una historia de amor que conquista a más de una generación. Pero bueno, esto, la verdad, dicen que no hace bien para nada. Voy a hacer algo que no debiéramos hacer, exacto, no debiéramos hacer, porque te vamos a contar uno de los secretos mejor guardados de la 106. Exactamente, estoy desmembrando la cumbiadora. Escucha. Esta es una de las bases que se usa para improvisar en la cumbiadora. Sola no te dice nada. Pero este es uno de los secretos de la cumbiadora. Estamos mirando el corazón de la cumbiadora. ¿Escuchás? A esto después se lo aplicamos, depende qué tema, porque hay otra base. Escuchá que esta es distinta. ¿Viste? Esto es la cumbiadora desde adentro. ¿Me entendés? Y si este tema, y si esta base no combina, le ponemos esta otra. Escucha. Te estoy contando el secreto de la cumbiadora. ¿Viste? Es tremenda la cumbiadora, ¿eh? Mientras tanto, con base de cumbia vamos a hacer los sorteos. A ver quién se lleva los regalos en esta mañana en vivo de la radio. El regalo de la Juana. Allí va. Vamos, el regalo de la Juana, el regalo del descanso y la cena de Galway. Si esta base no va, ponemos otra. Tenemos otra, esta. ¿Viste? Tenemos la cumbiadora al desnudo. Tremendo, ¿eh? Te estoy desnudando la cumbiadora. Ahí tenemos otra. Bueno, ya más no te puedo contar. Ahí tenemos la cumbiadora al desnudo. Tenemos un montón de estas cositas para ponerle a los temas cuando hacemos las cumbias. A ver, fíjate. Un toquecito. Esto se llama Cumbia Speed. A ver si te lo puedo mostrar. Parece una batería, parece una máquina. Todas cosas que hacemos por acá en la radio, todas estas locuras. Ahí te estoy contando el secreto, uno de los secretos mejor guardados de la cumbiadora, ¿no? Fíjate, esto es con batería. Se llama Base Speed 96. Piano, bajo, trompeta, saxo y un poquito más. Bueno, y tenemos otra, ¿eh? A ver. Y con esto cerramos. Esta es parecida pero un poquito más rápida. Con esto hacemos las cumbias acá en la radio. ¿Viste? No, no vamos. Este es el secreto, secreto más guardado de la cumbiadora. Pausa y volvemos enseguida. ¿Viste que solo no te dice nada? Solo no te dice absolutamente nada, pero después, con la cumbiadora, y te metemos merengue si querés también. Tenemos bases de merengue. Te podemos hacer el himno en merengue, por ejemplo. Lo que vos quieras. Ahí está, ¿eh? ¿Viste? La cumbiadora. Cumbia no, dicen por acá. Bueno, mañana que estamos compartiendo con vos en el viernes. Y saludos a Facu, que se viene la carta de verano acá, güey. ¡Qué lindo! Bueno, basta, basta, basta de esto. Ponemos un poquito de music para bailar. ¿Sí? Música nueva con Harry Styles. A ver, dale. A ver, ¿lo hacemos cumbia a Harry Styles? Fíjate. Merengue hacemos con Harry Styles. Fíjate. ¿Viste? La ligó Harry Styles. Que está en el top 100, obviamente. La ligó Harry Styles. Bueno, basta de contar secretos. Bailamos un poquito, dale. Nos quedamos con Beck en la radio, que ha vuelto Beck con todo. Esto se llama Levantado toda la noche, Up All Night. Meta para adelante, dale. 11 y 44 con 17 de temperatura y bajando la presión atmosférica. ¿Cuánto? 1017.2, dale. Stay up all night with you. There's no-